Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa Vida Cotidiana. Como todos los jueves, estamos aquí, pues acompañándoles en la hora de los movimientos sociales. Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y hoy tengo el gusto de estar transmitiendo desde El Salvador. Hemos estado por acá celebrando realmente el Día Internacional del Hábitat, que se celebró el 3 de octubre. Y hemos visto cómo la gente aquí en El Salvador ha estado volcada realmente en la calle. Y por eso es que hemos decidido hacer este programa para ver por qué es que en El Salvador la Federación de Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua han estado organizando muchísimas actividades. Para poderles llevar esta información, tenemos la compañía de Rosario Pérez de Acoviamtra. Es la Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua de Familias Trabajadoras. Esta asociación se encuentra en el Centro Histórico de San Salvador. Y también tenemos a Douglas Hernández de la Asociación Cooperativa de Vivienda Independencia. Bueno, vamos a saludar primero a Rosario. Bienvenida a nuestro programa Vida Cotidiana. Rosario. Un gusto de estar aquí con usted, Lili, en Vida Cotidiana, y mandamos un saludo a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Rosario. ¿Y Douglas Hernández? Igualmente, tener un gusto de estar aquí compartiendo con Lili este programa, ¿verdad? Y un saludo para todos los radioaudientes. Sí, sobre todo en Costa Rica, no conocen este modelo, no se conoce tanto el modelo de cooperativo de vivienda por ayuda mutua. Y esa es la primera cosa que quiero preguntarles, ¿de qué se trata este modelo? Douglas, me gustaría como que nos explicaras, parece que tiene varios principios este modelo, ¿de qué se trata? Prácticamente está basado en tres ejes principales. Uno es la autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. La autogestión se trata de que, como nosotros al convertirnos en cooperativa de vivienda, nos formamos en una empresa capaz de poder acceder a un crédito y nosotros mismos administramos nuestro proyecto del financiamiento, en el cual nosotros decidimos formar los comités de obra, comité de trabajo, comité de bodega, comité de vigilancia, para así de la misma cooperativa echar a andar nuestro proyecto y conocer de primera mano cómo se está ejecutando dicho proyecto. La ayuda mutua, más que todo, se refiere a la parte de que cada uno de los asociados de la cooperativa se involucran al trabajo, ya sea de 24 horas o de 16, dependiendo de la cooperativa, como les esté conveniente, por semana. Entonces, ¿qué significa eso? De que cada asociado aporta 2 días de trabajo o 3, y en el cual esta ayuda mutua nos ayuda a disminuir costos o abaratar costos del financiamiento, porque se viene contabilizando como un capital social de la cooperativa. Y la propiedad colectiva, más que todo, se refiere a la parte de que todos asociados, al momento de la construcción de la vivienda que finaliza, se hace un sorteo en el cual cada uno escoge su llave y es así de que conoce cuál es el número de la vivienda que le corresponde. Eso, Douglas, es bastante interesante porque es hasta el final de la construcción que la gente se da cuenta o las familias se dan cuenta realmente cuál es su casa. Quiere decir que han tenido que construir sus viviendas como si fuera la propia. Y esto es bastante interesante. Sí, claro. Por eso se dice que somos cooperativas, porque realmente trabajamos en colectivo y lo hacemos independientemente, sin saber cuál va a ser nuestra vivienda. Y es entonces de que nosotros, al momento de la ayuda mutua, le ponemos al empeño a todas las viviendas Porque cuando uno está dentro de la construcción de esas viviendas, uno no se imagina si esa le va a tocar o le puede tocar la otra. Y por eso es que nos esmeramos en que todas queden bonitas. Eso está bastante interesante. Bueno, estamos también aquí con Rosario Pérez. Ella es la presidenta justamente de la Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua Familias Trabajadoras del Centro Histórico de San Salvador. Y me he dado cuenta ahora que estoy aquí en El Salvador que el Centro Histórico, ustedes como FESCOBAN, como la Federación de Asociaciones Cooperativas, están luchando para que este Centro Histórico se convierta en uno de los proyectos que ustedes manejan y que van a construir casas ahí. ¿Me podría explicar de qué se trata este proyecto, este fondo que FESCOBAN podría recibir por parte de el país de Italia? Bueno, la cooperación italiana ha tomado a bien rehabilitar el Centro Histórico de San Salvador, ya que actualmente el Centro de San Salvador es utilizado por la mayoría de ciudadanos como una especie de bodega, un lugar para venir a hacer comercio. Entonces, están tratando de rescatar la parte habitacional y que haya convivencia y que sea un nuevo rostro para la ciudad. ¿Y FESCOBAN qué papel juega con esto del Centro Histórico? Bueno, la Federación juega un papel importante porque nosotros como cooperativistas de vivienda hemos tomado conciencia que individualmente nunca vamos a lograr tener una vivienda, ya que la mayoría de asociados son personas del comercio informal y algunas podríamos decir que ganan entre 1, 2 o 3 sueldos básicos y que no dan abasto para comprar una vivienda. Dadas estas circunstancias y siendo conscientes de que nunca vamos a poder comprar una casa en forma individual, por más que luchemos, trabajemos noche y día, consciente de eso, varios nos unimos a hacerle frente en conjunto para acceder a créditos y la federación se formó de muchas cooperativas de personas con esa misma necesidad. Y aquí el papel importante de la federación, porque la federación lo que va a hacer es organizarnos de una manera más grande, tener un mayor impacto, una mayor magnitud para tener acceso primero a la ciudad y luego a una vivienda digna. La ciudad, porque todos tenemos derecho. Al suelo también, porque no se le puede decir a un hombre o a una mujer, eres de este país y no tienes derecho a una pulgada de suelo. Y luego a una vivienda digna que nos cambiaría la forma de vida. Esta forma de vida, pues, es realmente lo que busca la Federación de Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, esta forma de vida nueva. Una frase que he escuchado acá y me ha gustado mucho es que ustedes no solamente van a construir casas, sino van a construir comunidades, Douglas. Esa frase para mí es impactante porque normalmente se diría que las cooperativas de vivienda solo construyen casas, pero ustedes van más allá que de una casa. Sí, porque realmente antes de constituir una cooperativa, nosotros nos capacitamos y nos formamos en diferentes áreas, entonces en el cual adquirimos una conciencia de poder trabajar conjuntamente y así cambiar nuestro entorno de vida, nuestra forma de vida, porque antes de una cooperativa, de que un asociado entra, piensa en una forma individual, pero el momento de estar en una cooperativa, ya todo se transforma en nuestro pensamiento porque se piensa en una forma colectiva. Lo que mi compañero o mi vecino le duele, me duele a mí. Entonces es por eso de que ya no pensamos en la forma individual y nos transforma la vida porque ya no miramos hacia el interior, sino que miramos al exterior en el hábitat que vivimos y si lo podemos cambiar como comunidad, lo haremos en conjunto. Bueno, y en conjunto es que se trabaja aquí en El Salvador para que muchísimas familias puedan tener su casa. Vamos a escuchar esta canción y unos mensajes de mucho interés para todas y todos ustedes. Estamos en su programa Vida Cotidiana desde El Salvador, conversando con cooperativistas de vivienda de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FESCOBAN. Entonces, escuchemos esta bella canción y regresamos después de estos mensajes. El pueblo

pero estos acueductos comunitarios no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabes que esto pone en riesgo el acceso al agua de estas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búscanos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua, CR. Vida cotidiana, otro día con la gente. El pueblo salvadoreño tiene el cielo por sombrero. Y bien, volvemos con todos ustedes. Desde El Salvador estamos aquí en una conversación con un grupo de cooperativistas y en especial hemos invitado a Rosario Pérez de la Asociación Cooperativa de Vivienda por Ayuda Mutua de Familias Trabajadoras. Ella, esta cooperativa está en el Centro Histórico de San Salvador y estoy como muy emocionada de ver el gran trabajo que ellos han estado haciendo. Lo mismo que tenemos aquí en este programa a Douglas Hernández de la Asociación Cooperativa de Vivienda Independencia. Son muchísimas cooperativas. Aquí tengo solamente a dos representadas. Rosario, ¿cuántas cooperativas son en FESCOBAN que están aglutinadas en FESCOBAN? FESCOBAN está aglutinando actualmente a 21 cooperativas de vivienda por ayuda mutua en todo el a nivel nacional. Esperamos que este movimiento siga creciendo y nosotros inyectar a las personas con este método para que la mayoría de la población tenga acceso a una vivienda digna. ¿Y cuáles son las personas que se agrupan en cooperativas? ¿Cómo son esas personas? ¿Tienen que tener algo especial para estar en estas cooperativas? Pues no tenemos así requisitos como muy estrictos, pero quizás lo principal es que estén dispuestas a trabajar pero quizás uno de los requisitos fundamentales es el hecho de que no ganen más de 4 salarios mínimos, porque este es para el grueso de la población salvadoreña, no es para aquellos que tienen acceso a crédito, que la pueden comprar y la pueden pagar de una sola vez. Esto es para personas que posiblemente no tengan un trabajo formal, pero sí tengan las ganas de trabajar en esto que es muy social. Y ustedes están, digamos, con varios proyectos de incidencia. No solamente están pensando en los fondos italianos, que es de la cooperación italiana, para reconstruir el Centro Histórico de El Salvador, sino que tienen otros proyectos en los que quieren hacer cambios importantes para la población. ¿Cuáles son? Esos cambios que queremos hacer es por lo menos tener la Ley de Vivienda de Interés Social. Esa Ley de Vivienda de Interés Social viene a beneficiar a toda la población y sobre todo a ese grueso de la población que ha sido marginada por el sistema. ¿Por qué digo marginada? Porque por más que la gente luche, trabaje 24 horas al día, no logra concretar ese sueño de tener una vivienda digna para su familia. Y mediante el movimiento cooperativo pretendemos que esta ley sea aprobada por los diputados de El Salvador. De ser aprobada, quizás los beneficios más fuertes es tener un banco de tierras. Estas pueden ser estatales o de personas que han dejado abandonadas sus propiedades por más de 20, 30 años y no se sabe dónde está. Y esas podrían pasar a ser patrimonio de las cooperativas para la creación de centros de habitacionales. Y la otra cuestión es que también crearía un financiamiento que el Estado le tendría que dar. Y en este caso, para empezar, nosotros pedimos un 2%, podría ser más, pero pedimos un 2% para iniciar y arrancar este proyecto para ayudarle a las personas que tienen escasos recursos económicos. Quiere decir que aquí en El Salvador no hay una ley para que la gente tenga vivienda digna. No, acá lo que existe son leyes de mercado y bajo esas leyes de mercado es que se rigen las viviendas y entonces hay gente que tiene las posibilidades de comprar una casa, la compra, la mantiene ahí y luego la vende más cara y entonces eso con nosotros ya no va porque ya no lo vemos en forma personal, sino lo vemos en forma colectiva, viendo la solución a este gran problema de la mayoría de la población en conjunto. Bueno, gracias Rosario. Continuamos ahora con Douglas Hernández, que estamos aquí desde El Salvador. aprovechando una visita que se hizo para ver lo que iban a hacer el 3 de octubre, porque todo octubre van a estar con muchas actividades de presión. La federación y otras organizaciones del movimiento social para que se logren aprobar proyectos, estos proyectos que hablaba Rosario. ¿Por qué es que tienen que hacer estas presiones aquí al gobierno? Sí, realmente porque como hemos visto en los cabildeos que hemos tenido acercamientos con los diputados, que son los que deciden acerca de estos proyectos como la Ley Especial de Vivienda de Interés Social, que no quieren aprobarlos porque ya hace 3 años fue que se presentó como propuesta. Y es entonces de que hemos visto que hay un retroceso, porque al principio lo estudiaron dentro de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, y luego la mandaron a las instituciones involucradas dentro del anteproyecto de ley y hubieron observaciones. Pero hoy nuevamente vinieron los diputados y dijeron de que habría que hacerle un nuevo estudio porque realmente no alcanzaban las observaciones a quedar bien claras. Y es entonces de que nosotros hemos visto que hay un retroceso en todo este proceso, y por eso hemos decidido hacer acciones de presión como lo hicimos el 3 de octubre con la vigilia, haciendo un recorrido posteriormente el 4 de octubre, un recorrido por los inmuebles que están propuestos dentro del proyecto habitacional del centro histórico, y al final terminamos con una concentración en la Asamblea Legislativa, en el cual les propusimos a los diputados de que ahí sí hay inmuebles en desuso que son parte del Estado y que están abandonados. Y es entonces de que nosotros hemos visto de que realmente a ellos no los conmueve con nada, y hemos decidido hacer otras presiones más fuertes, como son las tomas de calle. Las tomas de calle las vamos a hacer de diferentes formas y en diferentes lugares. Por ejemplo, vamos a cerrar la calle el día lunes 14, el que es la mayor principal que cierra la economía en El Salvador, que es en el aeropuerto, ¿verdad? Entonces la carretera Comalapa la vamos a cerrar, pero allá no solamente vamos a estar como FESCOBAN, sino que tenemos alianzas con otras organizaciones sociales que estamos aglutinadas en otra organización mayor como es CONAPO, en el cual se encuentran otras organizaciones como MAPUS y ASPO de Paz, ¿verdad? Y además, perdón, Douglas, ¿cómo esas organizaciones qué significan? Porque en Costa Rica no manejamos ¿cómo dijo? MAPUS, que significa un movimiento de asentamientos populares urbanos, que está más que todo organizada acá dentro de los municipios del Gran San Salvador. Y ASPO de Paz, que significa Asociación de Pobladores del Departamento de La Paz. Como podemos ver acá, el Departamento de Paz es uno de los 14 que tenemos dentro del país. Y es entonces de que aliados con ellos hemos presentado la Ley Especial de Vivienda de Interés Social. Y es por eso de que hemos decidido cerrar la calle, porque tendríamos el acompañamiento de todos estos dos movimientos y además de otros movimientos en el cual ha formado parte la FESCOBAN como una red de movimientos sociales, en el cual incluimos otras 5 o 6 organizaciones sociales más todavía, más fuerte, en el cual nuestro movimiento y nuestra presión va a ser mucho mayor. Bueno, entonces van a tener casi que muchísimas actividades durante todo el mes de octubre. Es como un plan, digamos, bastante fuerte, de todas las organizaciones cooperativas van a estar participando, y pues entonces vamos a ver qué pasa realmente si el gobierno, en especial la Asamblea Legislativa, pone, como decir, ya los puntos sobre las íes y aprueban principalmente el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto del Fondo Italiano. Además, se va a hacer otra toma de calle el día 24 de octubre, aquí en el Centro Histórico de San Salvador, más que todo cerrando la calle principal de nuestro centro, que es la Alameda Juan Pablo II. Y esa calle es principal porque es ahí donde accesan los diputados y diputadas, en el cual están tomando las decisiones ahora, y vamos a tomar esa calle porque no los vamos a dejar salir. ¿verdad? Ajá. Bueno, eso está duro ahí. En El Salvador va a estar duro este mes de octubre, pero es como ellos dicen, una medida de presión, porque realmente son muchísimas las familias las que están sin casa aquí en El Salvador. ¿Podríamos dar como un porcentaje, algo calculado, Rosario, de cuánta familia no tiene casa aquí en El Salvador? Más de 500,000 familias están sin una vivienda digna, algunas viven alquilando, otras viven con sus familiares, en condiciones de hacinamiento, podríamos decirlo así. Hay algunas otras que han construido como pueden y con lo que pueden a las orillas de los ríos, a la intemperie, y entonces esas no son condiciones humanas, y eso nosotros ya lo tenemos claro como organización, y por eso estamos luchando, porque es un derecho humano reconocido universalmente y está protegido por la Constitución de El Salvador. Y los diputados, al no aprobarnos los fondos de la cooperación italiana y no aprobarnos la ley de vivienda de interés social, nos están afectando a todos los salvadoreños, nos están afectando ese derecho humano, ese derecho a la vivienda digna. Pero Rosario, ustedes han dado grandes logros, porque lo que yo me he enterado es que ya está el convenio entre el gobierno de Italia y el gobierno de El Salvador, que lo que está faltando entonces es que la asamblea apruebe el presupuesto, o sea, los fondos. Sí, el convenio ya fue ratificado. Gracias a Dios, los italianos han confiado en los salvadoreños y sobre todo en los cooperativistas de vivienda. Ahí solo falta que los diputados logremos persuadir a los diputados y que nos vean como cooperativa de vivienda organizadas, y que vean que nosotros somos personas trabajadoras y que no le estamos pidiendo una vivienda regalada, sino que le estamos pidiendo que nos aprueben los fondos para nosotros trabajar también con la ayuda mutua, trabajar en la construcción de nuestras casas, porque trabajando en nuestras casas nosotros le vamos a tomar más amor y más aprecio a esas viviendas, porque sabemos que nos ha costado, no solo en el momento de trabajar, sino en toda esta incidencia que hemos venido haciendo, y que las cooperativas de vivienda, como nosotros tenemos un eslogan, hacemos comunidades porque nos hacemos solidarios entre nosotros mismos. Y también sabemos que la mayoría de las personas que están en las cooperativas son jefas de hogar y son mujeres. ¿Qué de cierto es eso? A ver, Douglas. Sí, realmente dentro del núcleo familiar que conforma las cooperativas de vivienda por ayuda mutua, el 66% son madres, están por asociadas, ¿verdad? O son mujeres. Y un 80%, la mayoría de ellas, son madres solteras, en el cual tienen que lidiar con la parte del trabajo, la parte de la casa, y además, ¿verdad? Tienen que esforzarse un doble esfuerzo, porque al estar uno solo se le dificulta más en la etapa de la familia, ¿verdad? Entonces encuentran un apoyo acá en las cooperativas, porque saben que es la única solución ahorita, en este momento, que estar informado en las cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Uh-huh. Aquí lo más importante también es que si la mayoría de las cooperativas, el 66% son mujeres, son madres y jefas de hogar, qué interesante que también ellas construyen sus casas. O sea, uno no espera que las mujeres vayan a la construcción, claven, empiecen con la mezcla del cemento. ¿Cómo es que pueden hacerlo? ¿Qué hacen? ¿Hay formación? ¿Hay capacitación? ¿Cómo hacen? Para empezar, hay una concientización, luego hay una organización y luego van capacitaciones en diferentes áreas, no solo en construcción, van en salud, van en convivencia. Hay muchas actividades que nos mantienen unidos y que nos fortalecen, pero va también enfocado a proteger más que todo a la familia, darle un bien, porque las viviendas, hay que destacar, no se pueden vender, solo son transferibles a través de herencia. Entonces eso es lo que viene a ser. Es una protección especial al bien, es un bien familiar y no del asociado, de las cooperativas. O sea, un bien patrimonial que corresponde o va a quedar a toda la familia. Vamos de nuevo a otra pausa, a escuchar otra canción, y volvemos aquí a El Salvador, que desde este lindo país

camino, un futuro lleno de superación, dándote las riendas del destino y la oportunidad de ser mejor. Y tus metas alcanzar, un movimiento diferente y positivo, con emoción abriendo paso a tu camino, con alegría y esperanza en tu destino. El cooperativismo te ayudará a conseguirlo. Con el cooperativismo que lo podrás lograr. Puedes unir tu movimiento joven como tú. Solo hace falta la gana de triunfar y la actitud. No pierdas tiempo, anímate a ganar. Toma la decisión que tu vida puede cambiar. Esta es tu vida, fe, tu confianza. Si tienes sueño, fren, ¿por qué no avanzas? Llama a tu gente, ve, dile que vea que no es un sueño, que vale la pena. Un movimiento diferente y positivo, con emoción abriendo paso a tu camino, con alegría y esperanza. Porque tenemos fe en nuestra juventud. Es joven como tú. Ipaco, abriendo camino, sembrando futuro. Vida cotidiana, otro día con la gente. Y bien, seguimos con todas y todos ustedes aquí en nuestro programa Vida Cotidiana. Esta vez estamos transmitiendo desde El Salvador, donde nos hemos trasladado para acompañar a una serie de actividades a la Federación de Asociaciones Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, porque nos interesa mucho este modelo cooperativo de vivienda en donde las familias logran organizarse, gestionar ellos mismos sus terrenos o los terrenos, luego construyen ellos mismos las viviendas y luego la propiedad pasa a la cooperativa, o sea, la propiedad es colectiva. Todas las casas son de todos, no se pueden vender, no se pueden alquilar, pero sí se pueden heredar. Y lo más interesante es que el préstamo lo pagan entre todos, porque quien adquiere el préstamo es la cooperativa o el crédito. Y así es como van pagando entre todos las casas. Pero ahora en el centro histórico, por ejemplo, que es un lugar que ellos quieren reconstruir y que hayan habitaciones o casas ahí, está prácticamente casi que abandonado. ¿Por qué es que este centro histórico aquí en El Salvador está así como abandonado? ¿A qué se debe que esté así? La gente cuando viene a El Salvador quiere como visitar el centro y nos encontramos con algo, edificios ahí como solos. Sí, porque realmente cuando fue terremoto del 86, acá en el centro histórico específicamente, entonces muchas instituciones que eran parte del gobierno decidieron abandonarlas. Y es entonces así de que ha quedado abandonados esos edificios y se convierten en focos de infección. Y además, como podemos ver, si lo visitamos de día, es un centro histórico vivo. Pero ya en la noche se convierte en un centro histórico muerto porque cada quien regresa a sus lugares donde viven y el centro histórico prácticamente se queda a oscuras. Porque realmente todos estos edificios que fueron abandonados de las instituciones de gobierno se quedan solos, ¿verdad? Entonces es ahí de que nosotros hemos propuesto dentro del plan de acción o plan de ejecución que viene para las cooperativas de vivienda del centro histórico, que se reactiven estos inmuebles a través del financiamiento. Vamos a lograr de que el Viceministerio de Vivienda otorgue a las cooperativas ese inmueble o ese previo baldío que hay en el centro histórico y que pasen a nombre de la cooperativa para que así las cooperativas puedan construir su inmueble con el financiamiento de la cooperación italiana. O sea que ahí se van a construir como cuántas casas, Rosario. Con la cooperación italiana se van a construir 325 casas o apartamentos. Estas van a beneficiar a igual número de familias en el Centro Histórico de San Salvador. ¿Cómo cuántas familias están aglutinadas a las cooperativas y a FESCOBAN? Más o menos, Douglas. Aquí en el Centro Histórico tenemos prácticamente 400 familias, un poquito más de 400 familias, pero a nivel nacional tenemos ya casi llegando a los 1,000 familias, ¿verdad? Entonces, con este proyecto viene a beneficiar prácticamente a todas las cooperativas, a todos los asociados que están dentro de las cooperativas del centro histórico. Prácticamente seríamos beneficiados todos los asociados que estén dentro de una cooperativa aquí en el centro histórico. Pero lo más importante es de que este financiamiento nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque al momento que se otorgue y se comience a pagar las cooperativas, este fondo ya no se va a devolver allá a la cooperación italiana, al pueblo italiano, porque va a servir como un fondo revolvente en el cual nos va a permitir construir más viviendas en otros centros históricos de los otros departamentos. Eso está interesantísimo, porque es un préstamo lo que llamaríamos nosotros también rotativo, ¿verdad? Bueno, ya estamos casi que terminando el programa aquí desde El Salvador. Siempre nos gusta aprovechar que conocemos organizaciones en cada país para poder darles a conocer a ustedes, amigos y amigas oyentes aquí en Costa Rica, porque son experiencias que en Costa Rica no tenemos. Por ejemplo, no existe este modelo de vivienda por ayuda mutua, que ya lo explicaba Douglas en un principio, que lo componen, vamos a ver si me acuerdo, tres pilares. Recuérdenlos, Rosario, ¿cuáles son esos tres pilares? La autogestión, la ayuda mutua y la propiedad colectiva. Ok, Rosario, entonces sería la autogestión, que ellos buscan el dinero, los terrenos, hasta los materiales de la construcción y todo eso, y la asesoría técnica. Y luego la ayuda mutua, que es entre ellos mismos, donan horas de trabajo y empiezan a construir sus viviendas. Nadie sabe a quién le toca esa vivienda, pero entonces la construyen con igual cariño y cuidado. Y luego la propiedad es colectiva, es de todos, incluso además de las casas, como dicen ustedes, construyen comunidad. ¿Qué más ustedes construirían cuando ya se construyen las casas? ¿Qué más se puede hacer en esas comunidades? Bueno, según las experiencias que ya han tenido. Bueno, el desarrollo empieza, primero la lucha empieza por tener un primero acceso al suelo, luego a una vivienda, en algunos casos es derecho a la ciudad. Luego, una vez las cooperativas de vivienda que ya han logrado su sueño de tener su vivienda digna, hemos logrado crear comunidades que trabajan en forma conjunta. Y trabajan en forma conjunta porque han logrado mejorar cuestiones como salud, han evitado el hacinamiento. En lugar de pagar un alquiler que podría costarles alrededor de $100 un solo cuarto, ahora podrían estar pagando un precio menor, y lo que se ahorran en alquiler lo pueden invertir en sus hijos, en educación, y eso es fenomenal, porque inyectarle a la educación es inyectarle al progreso también. Entonces la vivienda nos viene a dar muchos factores como la salud, la educación, y las cooperativas que ya construyeron sus proyectos habitacionales, muchas de ellas han emigrado su giro también, ya no son solo de vivienda, sino que son de industria, algunas son de comercio, de producción. Y entonces hay muchos rubros en los que se pueden proceder, y siempre trabajando con ese mismo sistema, esos mismos tres pilares. Bueno, tal vez ya para finalizar, un mensaje final de parte de sus cooperativas, de ustedes como personas que han vivido y están viviendo esta situación, porque ustedes mismos van a tener ya sus propias casas y todo. Douglas, tal vez el mensaje final para todos los amigos de Costa Rica, que desde El Salvador, que... ¿qué inspiración ustedes nos dan? Sí, realmente cuando uno comienza a conocer algo nuevo, muchas veces queda impactado, ¿verdad? O a veces tiene uno un temor. Pero realmente el modelo, como les repetíamos, nos ha venido a cambiar realmente. Nos ha venido a concientizar, y créanlo, de que aquí en El Salvador la mayoría de personas de escasos recursos hemos creído en este modelo de movimiento cooperativo. ¿Por qué? Porque realmente, como lo decimos, construimos comunidad y mejoramos nuestro hábitat. Y Rosario, ya para finalizar, un mensaje final. Bueno, agradecerle, Lili, por la invitación que nos hizo a los cooperativistas de vivienda, decirle a todos los radioescuchas que esto es un virus, pero es un virus bueno porque va a ayudar a mejorar nuestras vidas. Y lo que sucede ahora en un lugar puede suceder en otro. Y entonces esto se puede multiplicar. Y si es para mejorar la vida humana, qué bien. Y esperamos haber aportado algo para que también ustedes puedan crecer en el cooperativismo de vivienda y se darán cuenta que esto es una belleza. Y sí, hay que trabajar mucho, pero lo que se trabaja también se goza después. Ajá. Uso y goce, ¿verdad?, de las viviendas, que es lo más importante en esta experiencia de transformación, no solamente de las familias, sino de la misma sociedad. Y una sociedad como la que es El Salvador, que ha sufrido también bastante porque ha habido bastantes problemas con los mareros y todo eso que siempre se ha dicho, pero igual vemos que encontramos personas muy organizadas, familias que están luchando para salir adelante de una forma no individualista, sino colectiva, con este modelo de vivienda, modelo cooperativo de vivienda por ayuda mutua. Así que poco a poco allá en Costa Rica posiblemente podríamos estar conociendo de este modelo y quizás algunas comunidades quisieran tenerlo. Así que en algún momento podríamos estar allá entrevistando a algunas comunidades de Costa Rica. Desde San Salvador estamos agradeciendo su audiencia y esperamos que nos podamos encontrar la próxima semana aquí en Vida Cotidiana. Agradecerle a Douglas y agradecerle a Rosario por habernos acompañado y a ustedes también, amigos y amigas oyentes, por haber estado en nuestra sintonía. Recuerden, el próximo jueves a la 1:00 p.m. Hasta pronto. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.